presencia, Señor. Nombre sin igual es el tuyo, Señor. Nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale. Con gratitud y alza tu voz.